para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Disney Plus anuncia Muppets Now. Una nueva serie de las adoradas marionetas llegará a la plataforma de streaming. Se trata de un programa no guionizado cuya apuesta será combinar a los queridos personajes con distintos famosos. Se describe como una comedia de situación improvisada y podría tener segmentos de juegos, cocina y entrevistas. Se estrena el próximo 31 de julio. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.